festejamos que estamos en contacto ya con Juan Pascual, el periodista, editor de, ¿cómo es que se llama? Periódico Digital Pausa. Buenas tardes, Juan. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bien, Juan, gracias por atendernos un ratito, por prestarnos unos minutos de tu siesta. Y ¿sabés qué? Saltó a la vista tu protagonismo, tu nota ahí de pausa, porque te encargaste de hablar de un tema o de encarar un tema que afecta a los medios del interior del país, pero también afecta al público en general. ¿Nos contás qué es lo que quisiste sintetizar en tu nota Hartos de pagar para ver la tele de los porteños? Sintetiza. Sí, traté de demostrar cuáles eran las asimetrías en el reparto de la pauta oficial entre los medios de el interior, lo que se llama el interior del país, y los medios de la Ciudad de Buenos Aires. Una asimetría que se refleja sobre todo porque existe el criterio equivocado, y sobre eso trabajo la nota, de que existe algo así como los medios nacionales y que por eso hay más pauta distribuida en la capital federal que en cualquier otro lugar del país. Lo que trato de discutir es la idea de que existen los medios nacionales. Lo que yo digo es que hay medios nacionales por la infraestructura que tienen, por la llegada que tienen, pero no por los contenidos, que los medios que se presentan como medios nacionales son medios locales, y que por eso uno prende el televisor en cualquier lugar del país y se entera de cómo asaltaron a una señora en Villa Lugano, o que se cortó la luz en Caballito, cosa que a mí no me interesa, la verdad, y que eso se paga con la plata del Estado Nacional, digamos. O sea que lo que una de las causas de esas asimetrías, y también una de las causas históricas, y una forma de sostener esa asimetría y de profundizarla cada vez más, es cómo se distribuyen los dineros públicos del Estado Nacional en los medios de comunicación en favor abismalmente de los medios de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que ahí no hay ningún federalismo, Juan. No, en absoluto, no. Imagínate que, mira, por hablar de las páginas web, ¿no? Las páginas web son quizás todavía ya no son para nada nuevas, digamos, pero de los últimos medios de comunicación que aparecieron, son, por definición, pueden llegar a cualquiera, digamos. Vos abrís tu celular o tu computadora y te podés meter a una página web de la India para informarte sobre la crisis que tienen ahora con el coronavirus en la India, ¿no? Bueno, sin embargo, la pauta oficial, digamos, la pauta que sale de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, ponen pauta en 277 páginas web de la capital federal, ¿sí? Cuando en total reciben publicidad solamente 646, o sea, más de un tercio, casi la mitad, te diría, es solo para la Ciudad de Buenos Aires. Y se llevan el 78% del presupuesto de pauta oficial para páginas web de la Nación, las páginas de Buenos Aires. O sea, es un abismo. Imagínate que, por ejemplo, en Santiago del Estero, una sola página web recibe publicidad nacional. La verdad que para santiagueños es casi insultante eso. O sea, es como que un periodista de Santiago del Estero hace una página web y ya sabe por definición que no va a tener pauta nacional. Que no le va a llegar. Claro, que no le va a llegar. A la inversa, vos ves el listado de las páginas web de Buenos Aires que reciben pauta nacional y, viste, hay páginas web que son directamente barriales, cuando no páginas web de periodistas que se notan muy a la vista, viste, que son curros. O sea, que son páginas totalmente secundarias que la tienen solamente para recibir esa pauta de la Nación. Pero bueno, a través de ese financiamiento, digamos, uno lo que puede ver es que se mantiene, que para mí eso, lo interesante de la discusión es esto, la idea de qué es lo que es un medio nacional. Un medio nacional evidentemente no puede tener cobertura de noticias municipales. Porque si no, uno ahí lo que hace es proyectar hacia todo el país la vida de una ciudad como si eso fuese toda la Argentina. Y eso es lo que pasa con la Capital Federal. Uno siendo, le dice el jefe de gobierno, para mí es un intendente más, como cualquier otro. Uno siendo intendente de la Ciudad de Buenos Aires, inmediatamente se convierte en una figura nacional de la política. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es la ciudad más grande del país, sí. ¿Vive más población que la que vive en La Matanza, por ejemplo? No. Y sin embargo, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires es una figura nacional, porque es la que va a los medios de la Ciudad de Buenos Aires y solo la que los medios de la Ciudad de Buenos Aires hablan. O calla. O callan. Porque también se da esa situación. Digamos, esos medios reciben, además, la pauta de la Ciudad de Buenos Aires, que sabemos que es una pauta muy generosa, y eso genera realmente un ruido hacia todo el país, ¿viste? Respecto de qué es lo que vive la Ciudad de Buenos Aires y cómo eso se impone al resto. En el caso de la pandemia fue muy notable, por ejemplo. La Ciudad de Buenos Aires es la ciudad que tiene más contagios por habitante. Uno de los distritos que tiene más contagios por habitante, es el distrito que más muertos tiene por habitante, es el distrito donde, por ejemplo, cuando se tuvo que hacer el cierre, el pase a fase 1 el año pasado, no se cumplió. Uno agarra los datos de movilidad de Google y ve claramente que eso no se cumplió nunca. Es el distrito que irradió los contagios a todo el país el año pasado y este año, y sin embargo, aparece presentado como si fuese una suerte de ejemplo de tratamiento de la pandemia. O sea, es por lejos el peor distrito. Bueno, ahí me estás resolviendo porque tenía pensado preguntarte cómo impactaba todo esto en nosotros como público en general, digo, en el interior del país o en lo que se llama el interior, que también tiene otra capa para los porteños, que es el interior profundo, y nos siguen haciendo las subdivisiones. Y ya lo estás respondiendo, Juan, a esto de cómo nos impacta en la vida diaria. Cualquiera se puede dar cuenta más o menos de lo que nos estás contando, porque si ven la tele, por ejemplo, a la mañana temprano ya te enterás cómo está la autopista Riccieri de claro. Tráfico, o cómo está el clima, no sé, ahí cerca del obelisco, si hay niebla o qué, pero realmente nos cuesta un montón de enterarnos de cosas que ocurren en nuestro territorio, ni hablar de nuestros barrios, ¿no? Radio Kermés es comunitaria y tenemos esta visión, por eso era fundamental charlar con vos, que haces periodismo desde Santa Fe, Juan. Seguro, pero y además genera otro tipo de daño, ¿viste? Que en cierto sentido la comunicación parece que tiene la estructura que tenía el viejo ferrocarril, es decir, todo va y vuelve hacia Buenos Aires, entonces es muy difícil que conozcamos realidades de las otras provincias. O sea, conocemos sobre nuestro lugar y sobre Buenos Aires. Pero ¿qué es lo que pasa al lado? Ni te enterás. ¿Por qué? Porque no aparece en el medio de Buenos Aires. Ya va siendo hora de que aparezcan otros centros, otros lugares desde donde tener y sostener medios de alcance nacional que cambien un poco la mirada respecto de lo que es el país. Tal cual. ¿No es exagerado entonces pensar y entender lo que propones de que en realidad no existen los medios nacionales? Si uno ve los fierros y el alcance de algunas emisoras, incluso de radio, creería que sí, pero siguen siendo medios locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto se remarca y se ve mucho más claramente en lo que también hablabas de cómo el manejo de la epidemia en CABA no es mostrada como si fuera un ejemplo y muchas veces desconocemos lo que pasa en el barrio, ¿no? En la región de cada provincia, que por ahí tendría mucho más sentido de estar enterades ahora con esto de la pandemia, precisamente, Juan. Así que, bueno, entendemos entonces que ahí en Santa Fe viven más o menos la misma situación que acá en La Pampa. Radio Kermés de alguna manera se las ingenia para ir por la pauta que se pueda conseguir, pero ¿de qué diferencias estamos hablando? ¿Nos haces un resumen, Juan, en cuanto a plata y a cantidad de medios? No, sí. Mirá, yo hice justamente bajo esta idea de que lo que hay que observar es cuánta plata pone el Estado para llegar a un habitante, porque ese es el objetivo, que lo vea la población, que vea la pauta la población. Y considerando los medios de la capital federal como medios de la ciudad de Buenos Aires solamente, uno ve que el Estado pone en los medios de la ciudad de Buenos Aires 953 pesos por habitante de la ciudad de Buenos Aires, digamos, contra, por ejemplo, los 31 pesos por habitante que pone en Santa Fe. O sea, esa es la diferencia. Ah, bueno. Es una diferencia muy grande, es una diferencia gigante. Incluso si uno saca, asumamos que los medios, la TV de aire, son medios nacionales, es decir, Canal 13, Telefe, que son verdaderamente nacionales, más allá de que todas las ficciones de Canal 13 y de Telefe pasan en la ciudad de Buenos Aires, de que los conductores son de la ciudad de Buenos Aires, o hablan como porteño, que cubren, que hasta en los concursos, la gente que va a los concursos a ganar plata o algo, son de Buenos Aires. Bueno, aún así, la inversión es de 679 pesos por habitante, sacando esos canales, y bueno, en el resto del país no hay canales nacionales. Es muchísima la diferencia. De los 2.000, hay 2.143 medios que reciben pauta nacional, 490, la quinta parte, son de la ciudad de Buenos Aires. Es muchísimo dinero. Es abismal, pero además esos canales de aire ni siquiera tienen un programa semanal para hablar de las distintas regiones de nuestro país o para tirarte una actualización de las noticias más importantes. Digo porque existen, así como está Santa Fe, Juan, está Córdoba, está Mendoza, que son verdaderos gigantes a la hora de contar habitantes, de contar votos, de contar televidente, de contar lo que quiera, son por millones, o sea que la importancia de la ciudad o que se le da con esa mirada porteño-céntrica es abrumadora. Encima, esa diferencia de plata, Juan, si uno la calcula como se fue acumulando durante años, hace que esas emisoras y medios tengan cada vez más fierros y en el interior seguimos remando en dulce de leche. Con esfuerzo. Poniendo esfuerzo, porque además, esto que señalás es una de las cuestiones centrales. Hay en discusión una cuestión sindical de por medio. Es decir, esto fomenta la precarización de los trabajadores de prensa del interior. Esto hace que las empresas periodísticas del interior, por ejemplo, no puedan retener determinados trabajadores. Yo uso el ejemplo de Ariel Tarico, el imitador, que trabaja en radio en Buenos Aires y en televisión también. Ariel Tarico es un pibe que arrancó en la radio universitaria de Santa Fe, el ET10. No lo pudieron retener porque no lo puedes pagar, porque no tenés con qué. Lo mismo si uno tiene un fotógrafo de primera, un redactor de primera. No tenés cómo retenerlo, porque la llegada nacional está en otro lugar y los mejores salarios están en otro lugar. Entonces, realmente en función de, no solo de la pluralidad de voces, sino y la construcción de una idea de Argentina que no sea siempre, no esté siempre parada en el mismo lugar, sino también es una cuestión de trabajadores, de ingresos de los trabajadores. La que se juega alrededor de una distribución más federal de la pauta. Ahí está. Por si se le escapaba a alguien, digamos, afecta a muchísimas personas y sobre todo nos afecta como público, me parece, Juan, que es lo más profundo. Sobre todo en este momento donde, bueno, hay un entrecruzamiento de intereses políticos en CABA que afecta al resto del país por la cuestión de las decisiones epidemiológicas y demás. No sé si se nos escapa algo, Juan, pero bueno, ha habido una nueva reunión hace pocos días de los medios autogestionados con el tema central de la pauta oficial. ¿Crees que hay posibilidades de una democratización de la pauta para que sea más justa y equitativa la distribución de la guita que el Estado se gasta en medios? ¿O estamos re lejos? No sé, la verdad no lo sé. Es deseable que sí. Incluso por la propia estrategia comunicacional del Estado Nacional, es decir, no sirve La verdad es que no sirve que la pauta se concentre tanto. No le sirve al Estado Nacional, no le sirve al Gobierno Nacional que la pauta se concentre tanto en un mismo lugar. No llega. No llega. Lo estás diciendo desde lo político también. La gente en sus lugares mira los medios locales. Y no es mentira lo que estoy diciendo, es exactamente así. Uno hace la medición de qué es lo que escucha y lee y mira a la gente en cada ciudad del interior, y son sus medios locales, por la sencilla razón que la información no solo es el dimi direte de la rosca política de los noticieros, sino que es saber, no dónde que el cable en el tránsito está en la avenida Libertador, sino que está en la avenida de tu ciudad, que no el paro de Baradel, sino el paro de los docentes en reclamo de su salario de tu provincia. Entonces, ¿qué es lo que digan los medios nacionales sobre las cuestiones de la capital federal? A la gente no le sirve. Y por eso miran los medios locales. Más todavía ahora en tiempos donde el diario papel está en retirada. Nosotros tenemos una publicación en papel. Y nosotros sabemos que nuestra publicación en papel vende más que Clarín acá. No porque seamos re grosos, sino porque ya la gente no compra más el diario, entonces no se distribuye. Deben quedar en total en la ciudad de Santa Fe con toda la furia 15 kioscos de revistas funcionando. Claro. No venden más el papel. Ahora, nuestro periódico, que tiene público propio, que ya tiene su nombre dentro de la ciudad, sí, se vende. Pero bueno, eso pasa en... Acá, por ejemplo, un solo kiosco vende Página 12. Por ejemplo. Eso también nos muestra cómo se reparte mal la guita, porque estamos hablando de puestos de laburos, en muchos casos con mucha autoridad y con gran recorrido. Una más, Juan, y te dejamos ya. Estamos muy agradecidos contigo por este rato. Te tengo que preguntar por la televisión pública, que, bueno, ha empezado a aparecer un poquito más en las noticias, pero por algún escandalete, por alguna renuncia recientemente, pero sigue totalmente siendo otra, distinta, muy distinta de la que conocimos hace un tiempo, Juan. Sí, una de las cosas que justamente, no sé si te lo había mencionado, pero que me había alentado en el tema de escribir esta nota era, bueno, hacer el contraste respecto o ver también qué es lo que hace la televisión, que por definición tendría que ser la televisión más nacional de todas, que es la televisión pública. Y el resultado fue el mismo. La televisión, en términos de contenido, la televisión pública es exactamente igual que cualquier otro canal de la capital federal. Pasa siempre lo mismo. O sea, las noticias... están siempre presentes las noticias municipales de la Ciudad de Buenos Aires, los conductores son de la Ciudad de Buenos Aires, los temas culturales son de la Ciudad de Buenos Aires, y también pasa esto que para mí, imagino que también ustedes lo deben vivir igual, es tan penoso, digamos, que es que cuando se produce un contenido respecto de algo de las provincias, es como si te vinieran a visitar a una reserva, ¿viste? Vienen a hacer una etnografía, como, bueno, pero acá vamos a este lugar más folclórico del mundo, donde están un poco atrasaditos. Incluso en la TV pública pasa eso, algo sí. Que durante algún tiempo se había podido contrarrestar un poco, en los primeros tiempos de Encuentro, por ejemplo, pero bueno, ese camino se perdió y nada. Volvimos a esta cosa porteño-céntrica, infumable, que tenemos que soportar todavía en la pantalla. Tal cual, Juan. La verdad es que eso era prueba también de que otra televisión existe y es posible, y que se hace, y da gusto también cuando se hace así, se hace bien. ¿Quién no se quedó encariñado con Samba o con algún otro laburo de esa época que cubría tanta materia cultural de la Argentina? Juan, bueno, nada, estamos bárbaros, muy agradecidos contigo, porque también nosotros estamos hartos de pagar para ver las noticias de los porteños. Te agradecemos este rato y nada, tenés el micrófono a disposición por si querés saludar, mandar un cariño o redondear como te parezca este encuentro. Gracias, Juan. No, No, bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio, siempre es un gusto conversar con gente amiga. Es la primera vez que tengo intercambio con gente de La Pampa, y la verdad para mí un placer. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno, queda hecho el enlace, entonces, gracias de nuevo y que tengas buen resto de la jornada, Juan. Dale, nos vemos. Hasta pronto. Bueno, ahí está.